las caricias que te di, llevando en mi memoria los besitos que te di. Ya me marcharé, ya no me verás. Ya me marcharé, ya no me verás. Entonces dirá la gente, el mal querido ya se fue. Entonces dirá la gente, el aborrecido ya se fue. Y para toda la linda gente peruana, radicados en Argentina, mis Waikis, Wilber, Gloria, Helio y Josecito, a bailar con Pueblo Andino, papá. Pronto partiré muy lejos de aquí, pronto partiré muy lejos de aquí, llevando en mi memoria las caricias que te di, llevando en mi memoria los besitos que te di. Llorando por ti, ¿para qué seguir sufriendo por ti? Has colmado mi paciencia, te dejo libre por otro amor. Has colmado mi paciencia, te dejo libre.